Bienvenidos al primer café mañanero del verano 2023. Comenzamos nuestro programa precisamente dando cuenta del tiempo para arrancar. 28 grados centígrados, eso sí, alcanzaremos una máxima, atención, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 31 grados. Jueves, por cierto, nos indica también el pronóstico del tiempo soleado. Hablamos de un 22 de junio. Gracias por acompañarnos y de inmediato también les compartimos la información de la bolsa. Principales indicadores económicos: el euro se cotiza frente al dólar a 1.09, sube, ayer estaba 1.08. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza $76.72, cae un 0.53%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.436 puntos, una caída del 0.04%. Siempre buscamos un titular en el contexto de la economía. Y hoy encontramos que la reducción de la brecha de empleo y salarios entre hombres y mujeres podría impulsar el Producto Interior Bruto hasta un 6%. Si se equilibran las cosas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien además es candidato a la reelección, propone elevar a 20 semanas el permiso paternal y fijar por ley la subida del salario mínimo interprofesional. Continuamos dando cuenta precisamente de lo que es noticia en el día de hoy. Tiene que ver con las campañas. Bueno, y dábamos cuenta de esa propuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y tenemos que continuar hablando ya de inmigración porque al menos una persona muerta y 30 desaparecidos es el saldo que hasta ahora se maneja tras el naufragio de una patera a 150 kilómetros de Canarias. Del ámbito internacional, estamos pendientes también del Titán, un área de búsqueda a propósito como el de la Comunidad Valenciana y 4.000 metros de profundidad. Es la difícil tarea de encontrar a este sumergible. Los equipos de rescate rastrean a contrarreloj el origen de los sonidos en que se han escuchado. El sumergible desaparecido en el Atlántico dio fallos en otros viajes. Estamos hablando de turismo de lujo con riesgo. Los denominados viajes especiales. Bueno, continuamos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. En materia editorial, nos hacemos eco hoy de un estudio muy importante que da cuenta de que la inmigración es la única alternativa realista a la despoblación en España. Este estudio aborda la baja natalidad y el envejecimiento en España. Tenemos mucho para contarles en el día de hoy. Mil gracias por seguirnos. También miramos lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Países europeos se cuestionan en la Organización de Estados Americanos a la dictadura de Nicaragua. Brasil hace silencio mientras negocia una declaración. Comienza la asamblea de la OEA. Pasamos rápidamente también a lo que tiene que ver con los deportes. Encontramos ya los primeros fichajes. Hoy justamente en Latino Deportes les vamos a dar cuenta de cómo se mueve la bolsa de jugadores. Los equipos más grandes de la Liga Española, como es el caso del Real Madrid, sí, y el Barcelona, pues tienen que reforzar su plantilla. Hoy se anuncia la llegada de Gundogan al Barcelona. Pero estaremos repasando todo el mercado de fichajes, cómo se mueve. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento también para dar cuenta de la música. La inteligencia artificial nos está permitiendo una nueva canción de The Beatles. We'll be right back. 1978 un puñado de canciones en un radiocassette sentado al piano de su apartamento de Nueva York. 16 años después, Yoko Ono le dio aquel cassette a McCartney con la etiqueta For Paul. Hoy Paul McCartney en el programa Today de la BBC Radio ha hecho un anuncio sorprendente. Cuando nos pusimos a hacer el que será el último disco de los Beatles, fuimos capaces de obtener la voz de John con inteligencia artificial. McCartney ha contado que han trabajado con esa inteligencia artificial para terminar uno de los temas y lanzarlo este año. No es la primera vez que material inédito de los Beatles ve la luz. Ya sucedió con otros dos temas como Free as Bird y Real Love, que aparecieron en los discos Antología de los Beatles. Años de la separación de The Beatles, la inteligencia artificial permitirá hacer realidad un sueño que tenemos muchos Beatles maníacos: escuchar un tema inédito con la voz de John Lennon. Pues, en 1980. Los Beatles vuelven con todo. ¿Cómo es esto posible? En las acabamos de hacer un recorrido por los medios, las televisiones, las radios, internet, y lo que encontramos es precisamente esta, la noticia sin duda alguna. Los Beatles, gracias a la inteligencia artificial, presentan una nueva canción. Sí, reconstruyendo viejos sonidos. Es la vuelta al pasado gracias a la inteligencia artificial, esto en el mundo de la música. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias una vez más por acompañarnos. Invitación cordial para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero y estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, una panadería también tiene platos típicos en Valencia. Exactamente en la Avenida del Puerto 99, igualmente en Avenida La Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. A propósito, recientemente cumplió su segundo aniversario. ¡Felicidades! Y el tema no termina allí, porque la Imperial del Quindío se está preparando con todo para una gran fiesta el próximo 29 de julio, celebrando la Fiesta Nacional de Colombia con Darwin Posada. Además, Dulce Navas y el humor de Mari Consuelo. 29 de julio, Sala Madison, celebrando la Fiesta Nacional de Colombia. La Imperial del Quindío, puro sabor colombiano en Valencia. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad de la noticia más importante en materia de inmigración. Atención, la inmigración es la única alternativa realista en la actualidad para combatir la despoblación en España a causa del progresivo envejecimiento de la población rural y la baja natalidad. Según concluye un estudio del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, se trata de una de las conclusiones de la investigación Despoblación 1.0, la geografía y los factores del declive demográfico rural en la España del desarrollismo, publicada en la revista científica Perspectivas Demográficas. Trabajo que señala la inmigración como alternativa al progresivo envejecimiento de la población rural y la baja natalidad. Analiza los factores de despoblación entre los años 1960 y 1981, cuando se concentró el 65% de la despoblación de las zonas rurales, con el objetivo de comprender las dinámicas actuales de despoblamiento en el estado. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la actualidad deportiva. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el señor partidazo que vimos esta madrugada entre el Atlético Nacional y el Fútbol Club Millonarios en el Atanasio Girardot en Medellín, Colombia, y todo por la gran final de la Liga Colombiana. Ese era el partido de ida. Esperemos que pase en la vuelta en el Campín de Bogotá. Continuamos con la goleada que le propició en su debut la selección española a la rumana en la Eurocopa Sub-21. Continuamos con los partidos amistosos, porque ayer se cerró la tanda de estos partidos amistosos con participación de equipos latinoamericanos y vimos grandísimos encuentros. Continuamos con el mercado de fichajes, porque ayer sí que hubo movimientos. movimientos de gran renombre como Gundogan, que está ya con el FC Barcelona, y el Manchester City recibe a Kovacic, y la Vuelta a Colombia, donde tiene un único héroe, y se trata de Miguel Ángel López. Y es que nuevamente nos preguntamos, ¿por qué esta calidad de ciclista no está corriendo en Europa? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos también al calendario que nos comparte Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está conmemorando este 22 de junio el Día Internacional de los Bosques Tropicales, al igual que se conoce como el Día del Futbolista Argentino. Entre otro de las celebraciones del día, recordamos que el día de hoy es el Día del Volkswagen Escarabajo, ya que el día de hoy a su vez se están cumpliendo 89 años de cuando inició las funciones de la empresa de automóviles Volkswagen. Entre los aniversarios del día, recordamos que el reconocido cineasta Billy Wilder, uno de los directores más influyentes del siglo XX, nació un día como hoy hace 106 años. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Y ahora Nicky Cuervo nos trae la noticia o las noticias en materia de entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Trágico fallecimiento del cantante Choi Sun-bon a los 33 años. Fonseca hizo un cierre deslumbrante con el viajante tour por los Estados Unidos. Don Omar lanzó su nuevo álbum Forever King luego de 4 años sin sacar un trabajo de estudio. Dani Alves rompe el silencio desde la cárcel, concede su primera entrevista tras su detención. Maluma y J Balvin se encuentran en la Semana de la Moda en París. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y hay luto en el mundo de la música colombiana. Ha muerto el maestro Rafael Ricardo. El maestro Rafael Ricardo ejecuta ese acordeón alegre que escuchamos allí, acompañado de la voz de Otto Cereje. El Mochuelo, uno de los tantos éxitos que logró imponer. En enero, paz en su tumba. En enero, ocho se cogió. Repito, ha muerto Rafael Ricardo, gran músico colombiano. No más para la novia mía. Ay, en enero, ocho se cogió. En enero, ocho se cogió. Un mochuelo en las montañas de María. Y me lo regaló, no más para la novia mía. Mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos. Mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos. Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Rafael Hernández y Rodrigo y Tato Bajo. Vemos en Cintelejo. Ágil vuela, busca la ocasión. Ágil vuela, busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora. Y bello es el furor, no más, de aquella becanora. Ay, ágil vuela, busca la ocasión. Ágil vuela, busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora. Y bello es el furor, no más, de aquella becanora. Él perdió su libertad para darnos alegría. Él perdió su libertad para darnos alegría. Lo que pa' su vida es mal, bien es pa' la novia mía. Lo que pa' su vida es mal, bien es pa' la novia mía. Ey, que para el animal no hay un Dios que lo bendiga. que para el animal no hay un Dios que lo bendiga. Para Narciso Guzmán Sierra, mi tío. Tu cantar, tu lírica canción, es nostálgica como la mía, porque mochuelo soy también de mi negra querida. Ay, tu cantar, tu lírica canción, tu cantar, tu lírica canción, es nostálgica como la mía, porque mochuelo soy también de mi negra querida. Esclavo negro, canta, entona tu melodía, canta con seguridad, como anteriormente decías. Cuando tenías libertad en los montes de María, cuando tenías libertad en los montes de María. Hay luto en la música vallenata, ha muerto Rafael Ricardo, el compañero de fórmula de Otto Serge, intérprete de esta canción que estamos escuchando, Señora. Y como también lo anotábamos recientemente, hay muchos éxitos. Es el caso del Mochuelo. Ahí está la canción, donde se hace notar el acordeón. Bueno, en el vallenato en general siempre el acordeón se nota fácilmente. Es la nota predominante. Isquemia cerebral. Eso es lo que dice el parte médico tras la muerte del maestro Rafael Ricardo. Había sido internado en la clínica Gestión Salud de Cartagena de Indias. Además de músico, era compositor. En enero 8 se cogió un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló nomás. Diversos medios colombianos registran la muerte del músico Rafael Ricardo. Yo siempre he dicho que los artistas no mueren. Queda su música para el recuerdo, y mientras uno permanezca en el recuerdo, no desaparece. Y si no desaparece es porque no ha muerto. Siempre estará en nuestros corazones. Como mi amor por ti, Rafa, como se le decía cariñosamente. Fue precursor del vallenato romántico. De hecho, era uno de los pocos acordeonistas que en lugar de utilizar el acordeón diatónico, que es el predominante o el utilizado en el vallenato, él utilizaba, en este caso, el acordeón piano. Se ajustaba más a esas canciones románticas que acompañaba. De salir, de sacarte el protectora, y bello es el furor nomás de aquel. Nuestro humilde homenaje al maestro Rafael Ricardo. Así comenzamos. También el café mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. También estaremos dando cuenta de las noticias en el mundo del espectáculo, las tendencias en las redes sociales, la información deportiva y mucho más. Hay mucho café para compartir. Para darnos alegría, él perdió su libertad.

pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Tengo que rogar y llorar por ti. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad y el entretenimiento. Y también por estos días estamos dando cuenta de lo que es el Día del Padre, porque se celebra especialmente en América Latina el Día del Padre. Y uno de los artistas en que ha sido nuevamente padre, y lo tenemos que felicitar por tal motivo, es Marc Anthony. Sí, el artista acaba de ser padre. Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris, y tu luz alumbró donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad. Ahora estás tú, todo es perfecto en verdad, nada tengo que inventar, eres vida, eres más de lo que siempre soñé, necesito de tu fe para entender cómo me cambió de piel y cómo vuelvo a nacer. ¿Cómo le puedo explicar, corazón, que no entiendo el tren de amor? ¿Cómo se puede romper el miedo eterno a caer? ¿Cómo le puedo enseñar a la razón que equivocarse es humano y es necesario el dolor? Felicitamos a Marc Anthony, que de nuevo es padre. A mí como un sol, despejando el cielo gris y tu luz. Marc Anthony y su nueva esposa Nadia Ferreira estuvieron de acuerdo en mostrar y anunciar a al mundo la noticia del nacimiento de su bebé el pasado domingo 18 de julio. A través de sus redes sociales, la pareja dio a conocer la llegada de su primer hijo en común. De acuerdo con la publicación de Los Felices Padres, el recién nacido sorprendió al cantante en un día muy especial, justo en la celebración del Día del Padre. Vaya regalo. De hecho, Marc Anthony escribió en su cuenta en Twitter: el tiempo de Dios es perfecto. Feliz Día del Padre. ¡Felicidades! Por estos días hemos estado... 81, WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Dando cuenta de padres en la música latinoamericana. Y vaya momento en el que le llegó o fue nuevamente padre Marc Anthony. Recordemos que ya tiene un hijo de 22 años, otro de 19, además dos gemelos, M y Max, de 15 años. Ahora nuevamente padre, Marc Anthony. Felicidades. Caminar sin tropezar es difícil, borrar los temores del ayer. Necesito tu fe para entender cómo me cambió de piel y cómo vuelvo a nacer. Atención, colombianos, presten mucha atención a esta noticia. Esta información, si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, un lote, vender una casa en Colombia o buscas financiación para tu propiedad, aquí está la solución. Gestiglobar. Toma nota del teléfono, es una agencia inmobiliaria en España, 642-1538-59, 642-1538-59, Inmobiliaria Colombiana, Gestiglobar. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar, calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla en Valencia, Restaurante Yacaré. Está abierto de miércoles a domingo, así que perfectamente se pueden acercar en el día de hoy y disfrutar de todo el sabor de Yacaré. Sí, llega el verano y dispone de una terraza, además de una barra, salón amplio. Todo lo que necesitas en Restaurante Yacaré. Una experiencia totalmente diferente en lo que tiene que ver con gastronomía internacional, especialmente de Brasil y Ecuador. Aquí en Valencia, no lo olvides. Calle San Vicente Sancho Tello, número 7. Muy cerca al Estadio Mestalla. Un verano en Nueva York. Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión que tomó la Corte Suprema de Perú, ordenando encarcelar a la ex primera ministra de Castillo por el golpe de Estado. Y es que la policía peruana en el día de ayer ejecutó la orden de detención contra la radical Betsy Chávez, antigua primera ministra del expresidente Pedro Castillo. La fiscalía consiguió previamente que la Corte Suprema declarase fundada su apelación y dispusiera prisión preventiva contra la dirigente de Perú Democrático. Una decisión de Perú Libre, el partido marxista-leninista que apoyó al maestro de Cajamarca en las elecciones presidenciales del 2021. Y es que el Ministerio Público acusa a Chávez de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado. Y la ex primera ministra acompañó y animó a Castillo durante la locución televisada hace 6 meses, cuando decretó la disolución de su gran enemigo, el Congreso, y llamó al pueblo a su toma por la fuerza, y también ordenó la detención de la fiscal general. Testigos presentes en aquel momento en la casa de Pizarro constataron que Chávez apoyaba el autogolpe de Estado propuesto por su jefe político. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta comprobación, ¿podríamos dar certeza de que va a estar mucho tiempo encarcelada la primera ministra de Castillo? Y también nos preguntamos, ¿esto refuerza a la presidenta Dina Boluarte al ayudar a la fiscalía a tomar decisiones que ella, por ser presidenta, no podía tomar? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vamos ahora con el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad que empieza con el pronunciamiento de los países europeos que integran la Organización de Estados Americanos, OEA. Se ha manifestado este miércoles previo a la sesión inaugural de la Asamblea General de la organización, que recordemos se realiza en Washington, su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Seguimos con preocupación la grave situación en Nicaragua y la represión desatada contra los opositores políticos, la sociedad civil y la Iglesia Católica. Era lo que decía el representante de Italia ante la OEA, Simone Turchetta. La misma preocupación tenemos por Venezuela. Apoyamos los esfuerzos del diálogo para generar elecciones libres y transparentes. Por su parte, Francia pidió a la dictadura de Nicolás Maduro encauzarse en la vía democrática. Instamos a Venezuela a volver a la vía del diálogo para realizar elecciones libres y democráticas en 2024 con observación internacional. Dejaba constancia Philippe Getrillard, director adjunto de la Dirección de las Américas y el Caribe de Francia. Este funcionario también marcó su preocupación por la situación política en algunos países de América Central y pidió elecciones libres y democráticas. Eso es lo que están pidiendo. Alemania, por su parte, instó a elecciones libres en Venezuela el próximo año, y Países Bajos lamentó la situación tanto en Nicaragua como en Venezuela. Aseguran que ha empeorado en los últimos tiempos. El mensaje es claro, contundente, de Europa. Los países europeos cuestionan entonces a la OEA, o en la OEA, perdón, a la dictadura de Nicaragua. Asimismo expresan su preocupación por Venezuela y todo lo que está pasando en la región. Mientras Brasil hace silencio, mientras negocia una declaración, ¿qué va a decir Brasil? Es increíble lo que ha estado pasando, ya saben, en América Latina, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha tomado la vocería junto a Gustavo Petro de ser abogado del diablo, y por donde van defendiendo a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, a la dictadura de los Castro. ¿Qué tienen que decir en este caso Lula da Silva y Gustavo Petro? Repito, los voceros de estas dictaduras. A propósito de Gustavo Petro, una nueva visita realiza en este caso a Europa. La semana anterior estaba en Alemania y esta semana es en Francia, en un nuevo viaje. Fue a Colombia y ha regresado este miércoles nuevamente. Va a estar, tengo entendido, durante 3 días aproximadamente. Está fresco todavía el discurso que pronunció Gustavo Petro, donde denunciaba racismo en España, racismo contra él. ¿Cómo es eso? Vamos a escuchar algunos aparte de esa intervención de Petro. También tenemos una izquierda europea que no sabe exactamente qué hacer. Y el fascismo sí está avanzando. Lo vi en las calles de Madrid. Lo vi organizarse contra mí. Por latinoamericano, por piel, café con leche. Por de izquierda. Lo dice en referencia a su más reciente visita a España. Aquí se le condecoró. Aquí se le recibió. Se le aplaudió. Tuvo encuentros con el rey, con el presidente del gobierno, Felipe VI. El Congreso le condecoró. Y la verdad es que no recibió otra cosa que homenajes, a pesar de sus discursos en contra de España, de la historia. Vamos a recordar, eso sí, hubo un gesto, y es que en el marco de la democracia se aceptan todas las opiniones, y más en política. Hay derecho a estar de acuerdo y en desacuerdo con lo que él plantea. Recordemos que Santiago Abascal y toda la bancada de Vox, cuando Gustavo Petro entró al hemiciclo, lo abandonaron en señal de rechazo. Pero no evidenciamos racismo, que no quiere decir que no lo haya en España. Otra cosa es que él haya sufrido racismo, pero no encontramos por ninguna parte esas expresiones de racismo. Vamos a recordar lo que dijo Santiago Abascal cuando vino Gustavo Petro a España. Y el motivo por el que abandonó el Congreso cuando el presidente colombiano entró. Es Petro. Probablemente muchos españoles desconocen a quien hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España. Un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. Y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del Foro de Madrid en contra del blanqueamiento. Bueno, escuchamos ahí a Santiago Abascal. A ver si interrumpió. Que supone la figura de un enemigo de las libertades, de la democracia y de la y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. ¿Usted cuestiona la elección de Petro? Es decir, ¿cree que no ha sido limpia y democrática? Yo únicamente estoy cuestionando la visita de Petro a España y que se le ponga alfombra roja. Santiago, ¿qué nos puede decir sobre, efectivamente, hablar del blanqueamiento? Esto es una gira internacional que se vienen dando los representantes del Foro de Sao Paulo, tanto Lula como Gustavo Petro, para blanquear la imagen de Nicolás Maduro a nivel internacional, tomando en cuenta que Venezuela es la base, la sede, para normalizar la FARC y el ELN. ¿Qué puedes decir ante la visita de él, que está aquí en representación también de querer normalizar la tiranía en Venezuela y la tiranía en Cuba, algo que afecta muchísimo a la disidencia y que Vox es tan cercano a la disidencia cubana y venezolana? Pues que hemos puesto alfombra roja a quien es cómplice de Maduro, a quien acaba de expulsar a algunos opositores venezolanos de Colombia, a quien actúa como un agente del Foro de Sao Paulo más que como un presidente de todos los colombianos. Muchas gracias. Bueno, ahí está Santiago Abascal. Eso fue lo que dijo Santiago Abascal cuando vino Gustavo Petro. Gustavo Petro ahora dice que aquí fue víctima de racismo. en España, como en Francia, como en Estados Unidos, como en la propia Colombia, en todo el mundo hay racismo, pero aquí no hay racismo. Entonces, que no se las venga a dar de víctima a Gustavo Petro, porque en lo que dijo Santiago Abascal, simplemente hay un discurso de rechazo a su pasado como guerrillero, y en eso pues simplemente representa a muchos colombianos, o digamos que es el punto en el que generalmente también en Colombia se discrepa con Gustavo Petro. No es nada distinto a lo que ya se ha escuchado. Son discrepancias políticas, no racistas. No estoy diciendo que en voz tampoco no hayan expresiones racistas, pero lo que quiero dejar claro es que en este caso Gustavo Petro no se las puede dar de víctimas o de víctima del racismo, porque en estas declaraciones no las ha habido. No ha sido por su color de piel ni por su condición de latinoamericano, no, es por su pasado guerrillero, y además eso, de eso él vive orgulloso. Y tiene razón Santiago Abascal, Gustavo Petro no muestra arrepentimiento por su pasado en ese grupo criminal llamado M19, ¿no? De manera que no hay racismo por ninguna parte, y es una falta de respeto a los colombianos y a personas de otras partes del mundo que sí sufren las consecuencias del racismo. En este caso no ha habido racismo, así que Petro, que no se las dé de víctima. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día y avanzamos con otros eventos. Ya viene Adolfo Jiménez del Río más adelante con la actualidad deportiva. También Carlos Angulo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Y Nicky Cuervo, que sigue con el mundo del espectáculo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julio, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Con espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Navas, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-4909-68 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran Avianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! El suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando. 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira.